veces pienso cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, qué lindo arruinarse con vos. Y el día estuvo mal, hoy te soñé, no quiero recordarte más, no me hace bien. Quisiera comprender que estás muy lejos y que no te importa nada de lo que me pasa, y cada vez que pienso en vos termina el día, ando buscando un poquitito de tu adrenalina, y en mi cabeza encuentro solo resignaciones. Estoy pagando el precio de mis buenas intenciones. ¿En qué estaba pensando cuando me vine acá? Tiene que haber alguna buena forma de escapar. Si bien algunas cosas pudieron mejorar, me está aburriendo esta mentira de la libertad. Y a veces pienso cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, qué lindo arruinar.